DC Entrevista. La Tribuna. La entrevista de hoy es con el panameño Blas Pérez, que gentilmente nos ha regalado unos minutos para compartir con los oyentes de la tribuna del DC United, fanáticos del DC, seguramente fanáticos del Dallas, que irán a verlo el viernes al estadio, y contarnos cómo se encuentra, cómo está en la MLS, cómo está desde su llegada al cuadro del FC Dallas. Sin más preámbulos, aquí está el goleador del FC Dallas, el goleador panameño Blas Pérez. Blas, buenas tardes, bienvenido, y cuéntele a los oyentes de la tribuna del DC United, fanáticos del DC y seguramente fanáticos del Dallas también, ¿cómo está este Dallas? ¿Qué tipo de equipo es el que enfrentará al DC United en la cancha del RFK este viernes a partir de las 7:30 de la noche? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por tu invitación. No, el equipo está bien. Venimos de perder, pero venimos trabajando de una buena manera. Sabemos la importancia que tiene este partido, como todos los demás. Esperemos llegar bien, en óptimas condiciones para poder afrontar este gran compromiso y esperar que podamos sumar de a tres en DC. Usted está recién llegado a este Dallas, pero ¿cómo lo define futbolísticamente, Blas? Oye, tengo apenas un par de meses aquí, me siento bien, contento. Yo veo al equipo bien, un grupo muy sano, un grupo que aspira a grandes cosas. Me han agregado a esta familia y estamos haciendo las cosas de buena manera para que podamos sacar esto adelante. Veo al equipo bien, un grupo que está unido. Tienen muchos años de estar jugando juntos, y entonces el equipo por ahí ya se conoce. Hemos llegado varios jugadores, pero hemos aportado nuestro granito de arena, esperemos seguir aportando, y yo veo el equipo para cometer al campeonato. Blas, ¿cómo va su adaptación a este fútbol de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que pues está recién llegando? Bueno, al principio, como comentó, como en todo caso, un poco difícil por el tema de tus primeros días, la adaptación de la cultura, del fútbol, de cómo se juega, pero no, ya estoy, me siento bien, me siento adaptado, me siento comprometido con el grupo también, porque me traen a ser el referente de los goles. Estoy trabajando de buena forma, ya pude marcar mi primer gol. Sé que voy a tener mucha más oportunidad para poder marcar. Y no, me siento contento día a día, me siento muy muy adaptado a este equipo, a esta ciudad, a los compañeros y a lo que quiera el profesor. Usted es un delantero de área, un referente de gol. ¿El equipo trabaja para usted? ¿El equipo empieza a funcionar en pro de que usted pues tenga el suficiente volumen de juego como para que se creen opciones y usted las pueda rematar? Bueno, de eso se trata, ¿no? No solamente yo, somos el delantero aquí. La última vez, el último partido, no tuve ninguna oportunidad, entonces por ahí uno queda un poco preocupado, no tuvimos volumen de ataque como lo dice. Pero uno trata de estar metido en juego, de tener alguna oportunidad, y bueno, esperemos que eso no vuelva a pasar, porque uno como delantero lo que quiere es estar frente al arco y tener oportunidades. Usted es un jugador de gran recorrido, es uno de los referentes actuales del fútbol canalero. ¿Qué objetivo se ha trazado con su llegada a la Major League Soccer 2012? Yo lo que quiero siempre cuando llego a un equipo es ser campeón, ser protagonista con el equipo, ser campeón. En el tema de a nivel del club, a nivel de selección, está la meta de este año es poder clasificar el hexagonal final para poder pelear un cupo al mundial. ¿Cómo está la convivencia con el grupo y en especial con los latinos que hacen parte del Dallas, Blas? Bien, hay un buen grupo, ya te digo, muy sano, un equipo que ya viene jugando mucho tiempo, hay muchos latinos, muchos colombianos estos brasileros, entonces esto hay una buena convivencia, hay buena armonía. Habemos dos panameños que llegamos y bueno, nos sentimos como familia, entonces trataremos de que esto se pueda mantener y tratar de que podamos sacar esto adelante y que bueno, todos queremos para un solo lugar y poder aspirar a lo que todo el mundo quiere aquí, que es ser campeón. Hablando del entorno para este de las 2012, ¿cómo ha percibido su llegada a esa área, a ese equipo? ¿Cómo lo ha recibido la fanaticada latina y en general del Dallas? Yo lo siento que bien, porque tengo una buena comunicación con ellos, en todo caso, en todos los aspectos, trato de ser bien amable con todos los hinchas, de por ahí regalarle fotos, autógrafos, trato de ser bien amigable. Por medio del Twitter también tengo mucha interacción, entonces eso me ha ayudado un poco. Aparte, están valorando mi trabajo, apenas tengo 3 partidos y se sienten contentos con mi rendimiento, entonces tengo que seguir trabajando para que ellos sigan manteniendo esa afición conmigo, esa relación. Entonces hay que seguir por esa senda, ¿no? De las buenas cosas, y bueno, el momento bueno, el momento difícil, es que no seguir apoyando. Blaze, a propósito de redes sociales, ¿cuál es su Twitter para que la gente lo siga? El mío es @superratón7. Superratón7. Perfecto, ahí lo tienen, @superratón7. ¿Qué espera del partido de este viernes aquí en el RFK frente a DC United, Blas? Va a ser un partido difícil. Vamos a estar en cancha de ellos, ellos van a estar con apoyo de su gente. Tienen un buen equipo y bueno, esperemos regalar un buen espectáculo y primero Dios, la mentalidad de nosotros es sumar de 3 puntos. Está jugándose el preolímpico de la CONCACAF rumbo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ya Panamá quedó eliminado anoche al perder 1-0 frente a México, pero tendremos una semifinal centroamericana entre Honduras y El Salvador. ¿Ha visto el torneo? ¿Qué opina de lo que está pasando en ese evento? Bueno, lastimosamente mi país quedó eliminado. Siempre lo vi, siempre lo seguí, como en todos los torneos donde va, donde no lo disfruto. Y lo que veo es que muchas cosas raras, en el sentido de que puro gol de último minuto, grande sorpresa, eliminaron al anfitrión. Va a haber un partido lindo que va a ser Salvador-Honduras, que en el momento va a ser la alegría del torneo. Y bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? ¿Quién pasa a la Olimpiada? Pero es muy importante para el fútbol centroamericano que uno de los dos vaya, ¿verdad? Porque habrá un cupo centroamericano en los Olímpicos. Claro que sí. Esperemos que pueda ser uno de los dos y que vayan, o sea, que sigan creyendo en el fútbol de Centroamérica. El fútbol de Centroamérica está creciendo, prueba está El Salvador, Honduras, mismo Panamá, que en la eliminatoria está dando que hablar. Y bueno, nosotros seguiremos trabajando para que el fútbol de Centroamérica siga creciendo día a día. Ya para finalizar, Blas, y agradeciéndole su tiempo, invite a los fanáticos para que vayan al estadio a ver a Dallas, a ver al DC United, a verlo usted, que realmente es una alegría futbolística para toda la colonia latinoamericana aquí en la MLS. Bueno, sí, que todos los aficionados latinos se vayan al estadio. Sé que van a ir varios panameños, muchos panameños, porque hay bastantes en Washington, y bueno, espero contar con el apoyo de todos ellos, que vayan a apoyar a su equipo, en este caso el DC, en el FC Dallas. Y bueno, darle un abrazo a todos y muchas bendiciones. Blas, muchas gracias por el tiempo, mucha suerte, goles, y que ojalá pues su carrera siga en firme aquí también en la MLS. Así es, primero Dios, todo eso se va a dar, hay que trabajar, y bueno, con mucha fe también. Un abrazo y muchas gracias por esta invitación. La tribuna. Ha ha ha ha.